lógicamente hemos conversado del desafío que tenemos como país el 17 de enero y sobre todo de los temas regionales, que es lo que más me interesa a mí. Es que hay proyectos muy importantes que realizar, como es la construcción del nuevo hospital. Hay un tema que siempre nos ha preocupado, que es el destino de los fondos del royalty, en el cual Pedro siempre me ha manifestado su opinión respecto a la inversión acá en la región. Y lo que me ha señalado Pedro es que él quiere, porque hasta el momento gran parte de los fondos se han destinado o a recursos generales o a obras de infraestructura. Y aquí lo que tenemos que invertir en la región en tecnología, en innovación y sobre todo en capital humano.